Noiz Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a ASIEM, es la Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental, y lo haremos de la mano de su presidente Gonzalo Niespa Murcia. Buenos días. Buenos días. Gonzalo, cuéntanos qué es ASIEM. Bueno, ASIEM, como ya has dicho, Asociación por la Salud Integral de las Personas con Enfermedad Mental, es una asociación compuesta por familiares y personas con enfermedad mental para la reivindicación de la integración social y la salud comunitaria de las personas con enfermedad mental. ¿Quiénes trabajan en la entidad? Bueno, en la entidad tenemos una mezcla de profesionales, psicólogos, trabajadora social, inserción social. Ahora mismo estamos apostando muy fuertemente por la inserción laboral, por tener una bolsa de trabajo, porque es esencial para nosotros tener también un trabajo como medio de inserción dentro de la sociedad sin ninguna discriminación. ¿Cuál sería el principal objetivo que se marca ASIEM? Bueno, el principal objetivo que se marca ASIEM es que las personas con enfermedad mental podamos recibir el tratamiento que necesitamos, que no es en absoluto el tratamiento médico, meramente, hablando claro, pastillas, no. Se necesita un tratamiento comunitario y social. Necesitamos también atención psicológica y necesitamos estar integrados como el resto de las personas en la sociedad y no, como suele suceder, simplemente a cargo de los familiares o aislados en residencias. ¿Cuáles serían esos servicios o actividades que desde ASIEM se ofrecen? Pues mira, en ASIEM nunca queremos sustituir a la administración y su responsabilidad, pero sí es cierto que estamos haciendo otro tipo de actividades que no son las típicas que debería prestar la administración sanitaria y social. Entonces tenemos un club de ocio, que tiene un nombre como muy dicharachero, pero es fundamental para que las personas que llevan mucho tiempo aisladas vuelvan a tener relaciones sociales con otras personas con enfermedad mental, y estamos intentando abrirlo para que sea también con otras personas sin enfermedad mental, para que no se convierta en un gueto. Y, por ejemplo, un grupo de ayuda mutua y psicoterapia para los familiares, para que aprendan que su caso no es el único y se puedan apoyar unos en otros. ¿Contáis con personal voluntario? Sí, contamos con personal voluntario, menos mal. Ha sido una apuesta de la asociación y de los trabajadores en concreto dedicar esfuerzo a una coordinación para tener una buena red de voluntarios. ¿Cómo se pueden...? Luego, sí. Lo hemos notado en la asociación. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros, ya sea para colaborar, hacer alguna donación? Sí, pues mira, es fácil. A través de un correo electrónico que aparece en nuestra página web, asiem@asiem.org, es así de simple, y o si no, con un número de teléfono que aparece también, el 96-392-2859. Pero, ya le digo, poniendo ASIEM en un buscador, aparecerá toda la información. ¿Contáis con apoyos económicos por parte de la administración para llevar a cabo vuestros servicios y actividades? Sí, contamos con un apoyo económico de muy diferentes ramas, tanto de las diferentes administraciones como de obras sociales, como de empresas. Por desgracia, los trabajadores tienen que dedicar demasiado tiempo a la búsqueda de recursos para prestar este tipo de servicios, para la supervivencia de la asociación. Pero, cualquier ayuda es bien recibida y bien usada. ¿Dónde os podemos encontrar? En las oficinas, en la calle Quart, 19, primer piso, número 1. ¿En qué localidad? Valencia. ¿Necesitáis actualmente en la entidad algún recurso material o económico en concreto, o para algún servicio o actividad? Pues mira, siempre voluntarios. Es decir, voluntarios siempre los vamos a necesitar para todo tipo de cuestiones, y además deben tener claro los voluntarios que ahí se va a conocer personas y la experiencia que tenemos es que los voluntarios se sienten agradecidos con la labor de la asociación y les gusta ser voluntarios. ¿La entidad tenéis planificada alguna actividad, ya sea para recaudar fondos o meramente informativa de sensibilización? Pues mira, sí, la actividad de sensibilización es sábado 29 por la tarde en la Plaza de la Virgen, manifestación, creo que es para entonces, no está todavía claro, manifestación por una salud mental digna. Eso es ahora mismo lo mejor que tenemos cercano. Y también para el día 2 de noviembre, un concierto benéfico en, ¿cómo es? La Rambleta. ¿Aproximadamente cuántos son los usuarios que trabajaron con vosotros en el año 2015? Aproximadamente. Normalmente los usuarios, que trabajan con usuarios. Sí, usuarios a los que se presta la atención. Sí. Pues mira, solamente con el club de ocio, entre 100 y 120, siempre está ese número. Y luego, aparte, otro tipo de actividades, como puede ser su educativo, talleres, tranquilamente se eleva hasta cerca de 200. Somos alrededor de unas 450 familias, es decir, en núcleos familiares. Así que sí, realmente es una labor titánica por parte de los técnicos. Y en este año 2016, aunque aún no se ha cerrado porque estamos todavía en a finales casi, ¿cuántos son los usuarios más o menos que están pasando por la entidad? Realmente más o menos los mismos, con la excepción de que ahora estamos volviendo a abrir la bolsa de inserción laboral, con lo cual hay un número un poco más elevado gracias a esa bolsa. Es decir, se mantienen los mismos servicios, más aparte de la bolsa de inserción laboral. Y en cuanto a esa bolsa de inserción laboral que comentabas, Gonzalo, ¿cómo se tramita? Sí. ¿Las personas que están interesadas o son usuarios vuestros? Sí. ¿Cómo funciona? Se tramita principalmente con usuarios nuestros que manifiestan que quieren están en esa bolsa y que quieren hacer cursillos para trabajar o que quieren trabajar. Y a partir de ahí se les deriva a nuestra técnica de inserción laboral y, bueno, a partir de ahí lo que ella va viendo y va consiguiendo. Digamos que de alguna forma es una... Empleo con apoyo, digamos, ¿no? Es empleo con apoyo, porque no nos vale cualquier tipo de empleo. Ya siempre este grupo hemos tenido malas experiencias a este respecto. Siempre es empleo con apoyo, que es menos apoyo a lo mejor de lo que la gente se espera. Pero tiene que ser el apoyo que la persona necesita. Sí, un acompañamiento a la entidad, a la entrevista. Efectivamente, es decir, es mucho menos de lo que a lo mejor mucha gente se pueda pensar, la necesidad de apoyo, pero tiene que ser el apoyo que la persona necesita. Además, teniendo en cuenta que cada persona es un mundo y en materia de salud mental la diversidad de síntomas es muy alta. Y en cuanto a ese club de ocio, que lo tomábamos como un chascarrillo del nombre que tiene, ¿qué nos puedes contar? Pues si hay alguna persona que le interese, decir, bueno, pues mira, tengo una discapacidad y quiero participar con ASIEM. Pues explico. Normalmente las personas que padecemos una enfermedad mental grave perdemos todo tipo de relaciones sociales. Nos quedamos con las familias, los que tenemos esa suerte. Gracias a este grupo yo, sinceramente, pude volver a tener amigos y volver a tener amigos de verdad. Es esencial para volver a tener algo parecido a una vida fuera de casa. Entonces, yo empecé a mejorar realmente gracias a los talleres de la asociación, como un taller de teatro que tuvimos, y gracias al club de ocio. Y por cierto, con respecto a los voluntarios, son esenciales para llevar a cabo talleres como el que he mencionado de teatro, escritura creativa, ese tipo de cuestiones. ¿Y algún llamamiento a esas personas que quieras, bueno, pues animar a que se vayan a conoceros simplemente, que luego ya el que se queden es cosa suya? Sí, a ver, claramente, tanto a voluntarios como a familiares, como a personas con enfermedad mental, la experiencia de la mayoría de las personas que ha pasado por ASIEM es buena. Y les invito a que nos conozcan y, bueno, que decidan. Ya les digo, mayoritariamente es muy buena la experiencia y no creo que piensen que han perdido el tiempo después de relacionarse con nosotros. Gonzalo, y ya para terminar, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo, que mandes algún mensaje a la sociedad, administraciones, un poco la concienciación, sí, que es lo que al fin y al cabo sirve este programa para daros un poco difusión. Pues mira, les voy a decir una cosa muy clara. Las personas con enfermedad mental, junto con las personas con discapacidad intelectual, somos dentro de las discapacidades las personas con mayor marginación. Si la gente viera por la calle pidiendo a personas en silla de ruedas o ciegas, como sucedía anteriormente, la gente se llevaría las manos a la cabeza. Sin embargo, cerca de la mitad de las personas sin techo son personas con enfermedad mental que no han recibido la ayuda que necesitaban, el apoyo que necesitaban para salir adelante y el tratamiento que merecían, que necesitaban. Así que se quiten los prejuicios de que somos peligrosos, de que la culpa de todo lo que nos pasa es nuestra, que se informen con este tema, que se informen también a través de ASIEM, que se acerquen a conocernos y verán que la realidad no es para nada lo que les habían pintado. Gonzalo, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros este ratito y que os hayamos conocido más de cerca. A vosotros, muchísimas gracias. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.